destaco, lo destaco. Todo lo que amo, todo lo que ataco, lo destrozo. Todo lo que jode, lo descarto. Todo lo que tengo, lo comparto. Todo lo que toco, lo destaco. Todo lo que amo, todo lo que ataco, lo destrozo. Todo lo que jode, lo descarto. Todo lo que tengo, lo comparto. Es evolución, dulce mejora. Puesto que no hay peor trago como el cañora. Hace lo que le guía y corazón te ignora. Por eso sigo en mis de por ahora. Oh, es la enfermedad que infecta mi cultura. Jode que a estas alturas siga habiendo ansios que disimulan. Que solo rulan por círculos cerrados donde manipulan. No. Vamos 30 años atrasados, hay que progresar. Dejar de pisar a los que no tienen medio. Y que pasan de peloteo en el mundo del artista. Veo puntos muy feos, ¿sabes? Cuando hay quien alcanza según qué edad es su mente. Crece madura, deja de hacer gilipolleces. Jueces son riquezas, por eso mereces. Y no ves fluir tu flow, es que no mereces. Todo lo que toco lo destaco. Todo lo que amo, todo lo que ataco lo destrozo. Todo lo que jode lo descarto. Todo lo que tengo lo comparto. Todo lo que toco lo destaco. Todo lo que amo, todo lo que ataco lo destrozo. Todo lo que jode lo descarto. Todo lo que tengo lo comparto. Es que joder, algunos deben de entender. Hasta en casa es pesimismo, extremismo no es crecer. Creo merecer mutuo respeto. Puedo ser un buen MC sin ver tu careto de panfleto. No te reto. No voy de Eminem, desde que salió 8 Milla. Muchos se confunden, ellos contradicen las palabras que hablan. Dicen que mi rollo es yankee. Bah, yo hago hardcore, tryout, tranqui, lo que me des. Ser un buen MC no consiste en lo que crees. De nuevo, nueva melodía he creado. Después de estar estancado, pero atado al hip hop, mi lengua era estornado. Disfruto viendo la vida de este lado, porque me siento realizado. Soy feliz, logrado. Veo que una meta he alcanzado. Todo lo que toco lo destaco. Todo lo que amo, todo lo que ataco lo destrozo. Todo lo que jode lo descarto. Todo lo que tengo lo comparto. Todo lo que toco lo destaco. Todo lo que amo, todo lo que ataco lo destrozo. Todo lo que jode lo descarto. Todo lo que tengo lo comparto. Pásate eso, hermano. Solo quiero fumar.